Escuchas la Z 93 rumbo al Día Nacional de la Salsa 2025. El domingo 5 de octubre en la Plaza de la Independencia. WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música. Ven a celebrar el natalicio del sonero mayor. Boletos en prticket.com. ¿Cuáles son tus intenciones? Si buscas placer o amores, ay, dime. Si sabes que no está bien, dime. Si sabes que yo también tengo ganas de comerte, no seas tan insistente. Somos bienvenidos a Nación Z con el licenciado Eddie López a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Aquí vive la política. Lunes 28 de julio del año 2025. Nos ves y nos escuchas a través de la emisora nacional de la salsa Z93. También el Facebook Live de Nación Z y la aplicación La Música. 207 días de administración, 21 días para el comienzo de la sesión legislativa, la segunda sesión ordinaria. En la mañana de hoy tendremos oportunidad de hablar con el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame. Estará con nosotros también el representante Eddie Charbonnier. Escuchas la Z 93 rumbo al Día Nacional de la Salsa 2025. El domingo 5 de octubre en la Plaza de la Independencia. WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música. Ven a celebrar el natalicio del sonero mayor. Boletos en prticket.com.